Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdet Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Mari Penyang. YBKE Mundial Regional también se une a nuestra señal para retransmitir El Oriente Venezolano y su Cultura. En la presidencia del sistema YBKE Mundial, Alejandro Silva Villamizar. Y en la gerencia regional de YBKE Mundial Margarita, 92.9 FM, Alejandro Pérez. Asistencia de producción de El Oriente Venezolano y su Cultura, Luis Daniel Ramos, Gabriela Armas. La joven periodista Paola Pertús, en redes sociales, nos apoya Luigino Bracci. Producción general, edición, montaje y conducción, quien les habla, su amiga Lisdet Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui, productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 54.514. En El Oriente Venezolano y su Cultura ofreceremos secciones y comentarios de interés, todo esto acompañado de un especial repertorio musical típico. Ya estamos en el mes de las flores y buenas cosechas. Iniciamos el programa de hoy con un tema que lleva por nombre Cruz de Mayo en Lechería. Interpreta el grupo Manglares y Abrojos, oriundos de Lechería, municipio Urbaneja, hermosa zona playera del estado Anzoátegui. Es El Oriente Venezolano y su Cultura. Qué bonito está tu altar, que colmato mis antojos. Qué bonito está tu altar, el Cruz de Mayo, que colmato mis antojos para venirte a cantar con manglares y abrojos. Para venirte a cantar, el Cruz de Mayo, con manglares y abrojos. Qué bonito está tu altar, que colmato mis antojos. Qué bonito está tu altar, Cruz de Mayo, que colmato mis antojos para venirte a cantar con manglares y abrojos. Para venirte a cantar, Cruz de Mayo, con manglares y abrojos. Ay, la, y la, y la, y la, y la, y la, y la, se escucha la gaita calero culía, porque así como se canta Cruz de Mayo en Lechería, se escucha la gaita calero culía, porque así como se canta Cruz de Mayo en Lechería. Y aquí ya estamos tus hijos, entonándote tus versos. Y aquí ya estamos tus hijos, Cruz de Mayo, entonándote tus versos. Tamanglares, Filiavera y el gran Francisco Pacheco. Tamanglares, Filiavera, Cruz de Mayo y el famoso Un Solo Pueblo. Ay, la, y la, y la, y la, y la, y la, y la, se escucha la gaita calero furia, porque así es como se canta Cruz de Mayo en Lechería. Se escucha la gaita calero furia, porque así es como se canta Cruz de Mayo en Lechería. Dame ya Gladys Meneses, hay muchos años de vida. Dame ya Gladys Meneses, Cruz de Mayo, hay muchos años de vida para venirte a cantar. Todos los años que viva, para venirte a cantar, Cruz de Mayo, todos los años que viva. Ay, la, y la, y la, y la, y la, y la, y la, se escucha la gaita calero fiesta, son dos fiestas que tú sabes. Mi pueblo viste de fiesta, Cruz de Mayo, son dos fiestas que tú sabes. Una es tu santo nombre y otra la Virgen del Valle. Una es tu santo nombre, Cruz de Mayo, y otra la Virgen del Valle. Ay, la, y la, y la, y la, y la, y la, y la. Se escucha la gaita, galero, Julián, porque así es como se canta Cruz de Mayo en lechería. Se escucha la gaita, galero, Julián, porque así es como se canta Cruz de Mayo en lechería. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. La mar en calma, el sol radiante, y se mira en lontananza una flota de peñeros y tenaces marineros lanzando redes y nazas para traer el sustento del azul mar de esperanza, para traer el sustento del azul mar de esperanza. Es la faena de si es el margariteño que en su labor no le falle, la sagrada bendición de nuestra Virgen del Valle. Es la faena del hombre que desde la madrugada se lanza hacia el horizonte a navegar con empeño. Así es el margariteño que en su labor no le falle, la sagrada bendición de nuestra Virgen del Valle. La sagrada bendición de nuestra Virgen del Valle. Oh Virgen Santa de los milagros, patrona de Margarita del Valle, Espíritu Santo, cuida tu feligresía para que no sufra tanto. Cúbrelos con tu pureza y con tu sagrado manto. Gloriosa, excelsa señora, te lo pido con mi canto. Es la faena del hombre que desde la madrugada se lanza hacia el horizonte a navegar. Así es el margariteño que en su labor no le falle, la sagrada bendición de nuestra Virgen del Valle. Es la faena del hombre que desde la madrugada se lanza hacia el horizonte a navegar con empeño. Así es el margariteño que en su labor no le falle, la sagrada bendición de nuestra Virgen del Valle. La sagrada bendición de nuestra Virgen del Valle. Bendición al pescador. Una belleza esta canción en el género musical danza. Letra de quien la interpreta: el recordado amigo margariteño David Bermúdez. Música de Félix Gil. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emitiendo su señal desde Caracas. También se une la emisora hermana YBKE Mundial Margarita 92.9 FM en el estado Nueva Esparta. comentarios y sugerencias. Pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides y el archivo de nuestros programas grabados. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura pueden descargar el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Los temas que suenan en este espacio los puedes descargar de manera gratuita. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura, muy fácil encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. El 3 de mayo de 1816, el libertador Simón Bolívar y los miembros de la expedición de los Cayos desembarcaron en el puerto margariteño de Juan Griego. De esta manera, el alto mando patriota pudo regresar a Venezuela para reiniciar el proceso de su independencia, el cual se encontraba paralizado desde 1815, cuando se vieron obligados a exiliarse en Colombia, Jamaica y Haití. En otra fecha del almanaque, tenemos que un 5 de mayo de 1943, en Barcelona, estado Anzoátegui, nace el pintor y cineasta Pedro Terán. Fue profesor de artes en la Escuela Cristóbal Rojas, Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, entre otras instituciones. Las obras del pintor y cineasta Pedro Terán han sido expuestas y premiadas en Venezuela, Inglaterra, Italia y Suecia. El anzoatiguense Pedro Terán es considerado como uno de los forjadores de las claves del arte contemporáneo en Venezuela. Continuamos con música. Se titula Siempre Maturín. Interpreta el grupo Azúcar, Melaza y Papelón de la Toscana, estado Monagas. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Siempre existirán las flores, y así se perfumarán. Paso de bravo guerrero. Siempre Maturín, interpretada por el grupo Azúcar, Melaza y Papelón de la Toscana, Estado Monagas. Llegue nuestro cariño a todos los paisanos del Estado Monagas. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también YVKE Mundial Margarita 92.9 FM, retransmitiendo los días sábados de 10 a 11 de la mañana. Para la mensajería de texto tenemos el 0414-262-6722, nombre, apellido y lugar de ubicación. En la emisión pasada dejaron varios mensajes de textos. Este dice lo siguiente: siempre al pie del cañón y en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura, desde Chivacoa, capital del municipio Brusual, estado Yaracuy. El mensaje lo envió el señor Óscar Guerrero López. Queridos oyentes de la región oriental y de toda Venezuela, retornamos nuestro gran cariño con agradecimiento por el detalle de sus mensajes y acompañarnos a esta hora. Seguimos con esta sección. Gastronomía oriental. Hoy tenemos una especial receta donde el ingrediente principal es un emblemático pescado. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Sancocho de guaraguara es un plato típico del estado Monagas. La guaraguara es un pez de río, pariente del corroncho y el bagre. Debido a su potente sabor, dice que tienen propiedades afrodisíacas. Tome nota para elaborar este rico sancocho. Ingredientes: 1 kilo de guaraguara, 1.5 kilos de verduras, 4 cebollas medianas, de ají dulce 100 gramos, 2 cabezas de ajo grande, 1 manojo de cilantro y perejil, sal al gusto. La preparación es la siguiente. En una olla mediana, coloca agua con sal hasta la mitad. Deja hervir para que eches las verduras y el aliño picadito. Una vez blandas las verduras, agregas 1.5 kilos de guaraguara, previamente limpias y saladas. Se deja hervir de nuevo por unos 15 minutos aproximadamente. Sirva bien caliente y disfrute este delicioso sancocho de guaraguara, acompañado de casabe, aguacate y limón. ¡Buen provecho! Sancocho de guaraguara o corroncho, como se le conoce popularmente. Seguramente ya están planificando realizar esta receta. Recuerden que aporta muchas energías. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir nuestro programa en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Para la mensajería de textos tenemos el 0414-262-6722, 0414-262-6722. El señor Joel Muñoz, fiel oyente de nuestro programa, reportó sintonía desde el municipio Caroní, estado Bolívar, y deja un recordatorio que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Gracias por su mensaje, señor Joel Muñoz. Vamos a música para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calixo que lleva por nombre Soca Sweep. Interpreta el grupo Caico, mejor conocido como el ferrocarril del calixo en Venezuela. Disfrútenlo, es el Oriente Venezolano y su Cultura. Soca Sweep, Caico. Bailarlo, pero baila que este ritmo, este guayanito va a gustar. Pero baila que el calipso te hace comparsero. Brilla, baila, salta y goza, y al ritmo lo cuero. Ya, ya, con tu enjoy, con tu play, y el checking and dancing, Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su Cultura. Las 3 y 26 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina de Coliseo. Alrededor del año 1820 funcionó allí el Teatro Coliseo y la esquina que anteriormente se había dado a conocer como Las Sanabrias cambia su nombre a Esquina de Coliseo. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas. Cada 3 de mayo en Venezuela se celebra el velorio de la Cruz de Mayo, la cual es una manifestación cultural religiosa que pertenece a la tradición que abarca casi todo el territorio nacional desde hace más de 150 años. En la mayoría de los lugares del país, se tiene como costumbre vestir la cruz, adornarla, montarla en un altar y alumbrarla. El motivo principal de esta festividad es rendir homenaje a la naturaleza, por ser mayo el inicio de las lluvias y la temporada de cosechas. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. La piña es una fruta tropical rica en vitaminas y minerales, con múltiples propiedades para la nutrición, la salud y la vida. Su consumo favorece el proceso digestivo por su alto contenido en fibra. Además, posee la enzima bromelina, encargada de facilitar la digestión de las proteínas en el organismo. La piña contiene enzimas, minerales y vitaminas esenciales para las funciones vitales del cuerpo. Ayuda a la hidratación por su alto potencial de agua. Hace que la piel sea más elástica y brillante. También es un diurético natural que ayuda a eliminar líquidos y toxinas del organismo. Información del Instituto Nacional de Nutrición. ¿Sabías que? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y, como el que sube más alto, con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo. Agenda Cultural. De la mano del diseñador de iluminación y docente Jerónimo Reyes, podrás disfrutar del segundo nivel del taller Narrativa Lumínica del 8 al 29 de mayo de 4 a 7 de la noche. De forma sincrónica a través de WhatsApp, podrás aprender a contar historias desde la magia de la luz. ¡Inscríbete! Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 3 y 31 minutos. Eso me ha pasado a mí. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alfa Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdeth Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. El campesino ofrecía de sus frutos los mejores a cambio de los favores que la cruz le concedía. Ha sido y es todavía una tradición bonita, la cual ha quedado escrita gracias al pueblo y su gente por su devoción ferviente a la Santa Cruz bendita. Aquí está Héctor Benjamín y creo y no habrá para mí nada más grande en el lo profundo que la fe que puse en ti. Alma y corazón te di, Cruz de Mayo eres amor, consuelo del cantador, amparo del afligido, remedio del desvalido y donde murió el Redentor. Ay, nana, nana, ay, nana, nana, ¿y por qué no te echas pa' acá? Tambor, parranda y fulía, velorios tradicionales, cultos que hacen los centrales rindiéndote pleitesía. También celebran tu día en el llano el occidente, pero yo invito a mi gente que disfruten a la luz esos velorios de cruz que se hacen en Oriente. Aquí está Héctor Benjamín y la cruz es la inmensa cuna patrona del cristianismo, donde Jesucristo mismo estableció su tribuna. Su palabra una de siglo en siglo pasando, van sonora repicando por el mundo la cultura, y con esa misma dulzura a los pueblos conquistando. Ay, nana, nana, ay, nana, nana, ¿y por qué no te echas pa' acá? Eres símbolo de amor, de paz, de fe, de esperanza. Eres signo de alabanza, de sacrificio y dolor. En ti murió el Redentor, así la historia lo sopla. Fue el rey de Constantinopla el primero que te vio, y enseguida comenzó a echarte versos y copla. Aquí está Héctor Benjamín, desde el que rey Constantino la miró en el firmamento, ha sido en todo momento guardadora de lo divino. Ella me alumbra el camino en el campo, en la ciudad, y digo aquí de verdad, su nombre es muy contagioso, es símbolo religioso de la productividad. Excelentes décimas en galerón, dedicadas a la Cruz de Mayo, el Santo Madero, interpretadas por los insulares Emilio Rodríguez y Héctor Benjamín. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Liz de Ramos. El 0414-262-6722 para la mensajería de texto. Nombre, apellido y lugar de ubicación. El día martes 2 de mayo se realizó un videoforo con el documental de la Cruz de Ramón Florecido en los espacios de Funda Patrimonio Barcelona, Estado Anzoátegui. Asistieron muchas personas donde compartieron sus experiencias en relación a la emblemática Cruz de Ramón Florecido. El documental de la Cruz de Ramón Florecido obtuvo el primer lugar del Festival de Cine Comunitario FECON en su primera edición realizada en el año 2012. Esta servidora, Liz de Ramos, es la autora y productora del documental La Cruz de Ramón Florecido, una historia mágico-religiosa. Te invitamos a verla, ya que está disponible en YouTube. La Cruz de Ramón Florecido. ¡Avanzamos! Agenda cultural. Queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural, enviando las invitaciones de eventos, talleres, conversatorios, entre otras actividades que se realizan en sus comunidades y fundaciones. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una especial invitación para los que están en el estado Anzoátegui o si tienen planificado ir de visita. Se estará realizando del 5 al 7 de mayo la Feria de la Ciruela de Huesito en Capachal, municipio Píritu del estado Anzoátegui. Este evento gastronómico de renombre nacional, la Feria de la Ciruela de Huesito en Capachal, arriba a sus 35 años, mostrando las bondades de la fruta con una amplia gama de exquisitos productos como mermeladas, vinos, dulces, tortas, ponches, salsas y aderezos. Corran la voz para que vayan a disfrutar con amigos y familiares de la Feria de la Ciruela de Huesito en Capachal, municipio Píritu, estado Anzoátegui. Vamos a música, disfrutaremos de un hermoso tema que lleva por nombre Emblemas Regionales en la voz de Uradis Sanjuanelo de Casanay, estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Los emblemas regionales, hermosísimo tema interpretado por Euradis Sanjuanelo, integrante de la Fundación Raíces de Nuestra Tierra de Casanay, estado Sucre. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Saludamos a nuestros queridos cultores y cultoras de toda Venezuela. También vaya nuestro cariño a todo aquel que está conectado vía online fuera del país. Avanzamos con esta sección. Personajes de Oriente. Hoy conoceremos parte de la biografía y trayectoria artística de un recordado cantautor patrimonial de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. El viejo Blas se murió defendiendo a los obreros y el patrón lo miró diciendo se fue un ratero. Jesús Ávila, hijo de Dolores Ávila, una mujer bellísima, y Pedro José Guerra, un poeta que al momento improvisaba sus versos. Cuando veía a una dama, la enamoraba ahí mismo con esos versos tan bellos que afloraba en sus labios. Ahí trascendió mi vida desde niño en ese pueblo de Los Robles. Yo formaba orquesta de perola con los demás niños. Tocábamos en unas calzadas de piedra que habían ahí. Bueno, yo hacía guitarritas de tabla y le ponía guayas. Esas eran las cuerdas. Siguió la vida allí en ese pueblo y ayudando a mi madre en las tareas de vender arepas, vender frutas en el mercado de Por la Mar. Fui acompañando a mi tío Eulogio Ávila en un bote que se llamaba el mío. Yo era marinero de proa. Bueno, cuando yo llegué a La Guaira buscando trabajo, mi primera golpe de suerte fue trabajar pico y pala, haciendo los puentes de la autopista Caracas-La Guaira. Después que trabajé pico y pala, salí un día hacia el aeropuerto a buscar trabajo. Ahí había una empresa llamada Línea Aérea Ataca de Venezuela. Fui ese día a buscar trabajo ahí. Entonces el señor me dijo, póngase de acuerdo con aquel señor que está allá. Cuando llegué a donde estaba el señor, le dije, buenos días, el señor que está allá en el portón me mandó donde estaba usted que usted me va a dar trabajo. Así como no, agárrese ese tobo que está ahí y ese poco de trapo. Vaya donde está aquel avión que está allá y póngase a limpiar el avión ese. Me pusieron a limpiar aviones. Después que pasó el tiempo, me pasaron de cabinero. De ahí de cabinero pasé a ayudante mecánico. De ayudante mecánica pasé a mecánico. Mecánico de motores a pistón. Pues agarré mi guitarra y me fui. Directamente para Radio Caroní. Pasé a Radio Bolívar cantando por todas esas emisoras por allá. Yo compuse mis primeras canciones en el Cerro de los Cachos. Mira, te voy a decir una cosa. El poeta es lo más grande que existe. El poeta eleva su pensamiento hacia el cenit de la grandeza y cultiva en su pensamiento todo un mundo que él compone en su mente, que él trasciende elevado, que imaginariamente es difícil de comprenderlo. Y muchas veces cuando escribe un poema y que las palabras dicen, pero esa palabra no va ahí. No, eso es poema. Eso hay que respetarlo. Vuela Guanaguanare picoteando sobre las olas de la mar serena, y un alcatraz lo va acompañando a recibir a la noche buena. Como la canción lo dice, siempre me ha bautizado el pueblo con ese nombre, el nombre de mi canción, el Guanaguanare. Jesús Ávila. Yo nací en un pueblo llamado Los Robles el 27 de agosto de 1930. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Fundación Casa del Artista presentaron Voz de los Creadores, un homenaje a las voces de nuestro pueblo, a nuestra diversidad cultural, a nuestras raíces. Tradiciones populares. Eso es El Oriente Venezolano y su Cultura. a la que traiga bastante pescado, aunque sea canario, bagre, cacumo, que por eso lado. Ojalá que traiga bastante pescado, aunque sea canario, bagre, cacumo, que por eso lado. Apura muchacho, tráete los cardones. Apura muchacho, tráete los cardones. Ándate ligero que el bote viene cargado en calzones. Andate ligero que el bote viene cargado en cazones. Si se varara y tú no has llegado, seguro el cayuco con su gran carga se pone pesado. Y si se varara y tú no has llegado, seguro el cayuco con su gran carga se pone pesado. Cayuco, todo un clásico del cancionero oriental, interpretado por su autor, el queridísimo maestro José Rosario Jiménez, mejor conocido como el Cayuco Mayor, oriundo de La Guardia, Isla de Margarita, pero estuvo radicado por muchos años en la ciudad del Tigre, estado Anzoátegui. Dios lo tenga en la gloria a usted, gran maestro José Rosario Jiménez, de quien guardo bellísimos recuerdos de momentos compartidos en la ciudad del Tigre. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar. Sí, porque sí, es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Lisde Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Agradecemos también a YVKE Mundial Margarita 92.9 FM, que se une con esta retransmisión en el estado Nueva Esparta. Decimos hasta luego con un joropo al mejor estilo del grupo Camuare, oriundos del Pedregal, estado Sucre. El tema lleva por nombre El Portón. Vamos a bailarlo. Tengan un feliz día en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el Oriente venezolano y su cultura. 13 años de trayectoria. ¶¶ por aquí hay con muchísimo dolor. Una morenita, chico, que me robe el corazón. Y caramba, porque es una morenita, morenita, que me robe el corazón. Cayó una estrella, mi hermanita la agarró. Ay, se la puso en la cabeza, pero qué bonita le quedó. Y caramba, se la puso en la cabeza, chico, qué bonita le quedó. Cuando se daña en el cuarto, noche tiene la bandola. Pesares tiene la mujer que se enamora, 4000 pesares tiene la mujer que se enamora. Mata sabana de piedra, llora porque la guanota tiene la más enamoradora. Chico, mira, porque la guanota tiene después la más enamoradora. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.